Una vez, unos jovencitos como de la high school, de la preparatoria, salieron a un paseo en el carro de sus papás. Y cuando iban al paseo, en medio de la nada, pues se les descompuso el carro y se quedaron tirados, pues en medio de la nada, ¿no? Y entonces estuvieron mucho tiempo, unas horas, tratando de ver qué tenía el carro. Estos muchachitos pues no sabían absolutamente nada de mecánica, simplemente estaban viendo a ver qué se podía hacer. Entonces, después de mucho rato, miraron un carro que venía y dijeron: ay, por fin alguien va a pasar, quizás nos va a ayudar y pues nos vamos a poder ir. Y para su sorpresa, en este carro que venía, venían unas monjitas. Y las monjitas, pues, como son muy buenas, se pararon y le dijeron a los muchachos qué estaba pasando, ¿no? Pero los muchachos, cuando miraron que eran monjitas, dijeron, como que se desilusionaron porque, o sea, ¿qué es lo que hacen las monjitas? Rezan, es todo lo que hacen, ¿no? No saben nada de mecánica. Entonces los muchachos estaban así como que, ¿y estas monjitas qué, no? ¿Qué nos van a enseñar? O sea, ¿cómo nos van a ayudar? No saben nada más que rezar. Y entonces se bajaron las monjitas y les dicen, ¿qué les pasa? Y les dicen, no, pues no funciona el carro. Y dicen las monjitas, ¿y ya trataron de rezar? Y pues los muchachos se pusieron así como que hasta se rieron, ¿no? Porque, ¿cómo que rezar? O sea, si el problema está con el carro, no con la religión, ¿verdad? Y dice, sí, ándenle, vamos a rezar. Entonces las monjitas los agarran de las manos a los muchachos y ya empiezan a rezar. Señor, por favor, que funcione el carro, ¿no? Para que estos muchachos se puedan regresar. Y luego ya que terminaron la oración, ¿no? Dice la monjita, a ver, inténtenle al carro a ver si de chiripada prende, ¿no? Y pues le intentan, ¿y qué creen? Sí funcionó el carro. Y se pudieron ir los muchachos. Hermanos y hermanas, el día de hoy escuchamos en el Evangelio cómo Jesús, después de un día de cansancio, de un día de que estuvo curando a mucha gente, de que estuvo predicando, pues se sentía cansado. Es como un domingo para los sacerdotes, ¿no? Después de un domingo ya se sienten muy cansados. Entonces Jesús ya estaba muy cansado del día, ¿no? ¿Y qué hace Jesús? Dice, vamos a la otra orilla del lago, y se llevó a sus discípulos con él. ¿Y qué pasó en la barca? Se echó una siestecita, ¿no? Se quedó bien dormido, así como un bebé. Bien dormidito el Señor, que cuando estaba dormido empieza una gran tormenta, empieza a llover y pues parece que estaba muy fuerte porque los discípulos, ¿qué hicieron? Se asustaron con la tormenta, con el viento, y Jesús dormido, bien dormido, ni el trueno, ni el ruido del viento, ni el agua lo despertaba, estaba totalmente pass out, como dicen en inglés, ¿verdad? Estaba hasta atrás, bien dormido. Y los discípulos se llenan de miedo, se empiezan a preocupar, dicen, pues ya el agua se está subiendo a la barca, nos vamos a inundar, y si nos inundamos, nos ahogamos, y si nos ahogamos, pues nos morimos, ¿no? Entonces se empezaron a preocupar muchísimo. ¿Y qué hacen? Despiertan a Jesús. Yo no sé ustedes, pero si alguien me despierta de mi siesta, no me levanto muy contento. Entonces Jesús primeramente se levanta así como que, ¿y ahora qué? No me deja ni siquiera dormir, ¿no? O sea, saben que estoy bien cansado y ustedes me despiertan de mi siesta. O sea, come on, tengan un poco de common sense, ¿no? ¿Y qué hace? O sea, se levanta molesto. ¿Por qué lo levantan de su siesta? Y segundo, y creo que es una razón más importante por la cual se molesta, porque, ¿qué les dice? todavía no creen. Qué poca fe tienen. O sea, ellos estaban con Jesús. Ellos estaban a un lado del mismo Dios y temen, tienen miedo. Si están con Jesús, ¿por qué van a tener miedo? Están con Dios. Él es Dios, Él tiene poder sobre la naturaleza, tiene poder sobre todo. ¿Por qué van a tener miedo? Ya han estado con Él mirando los milagros, escuchando la sabiduría que tiene y todavía no les cae la cuenta de que es Dios. Todavía no creen, todavía dudan, todavía tienen preguntas, todavía piensan que es otra persona normal, cualquiera. Pero es el mismo Dios el que está con ellos y no lo creen. Hermanos y hermanas, muchas veces en nuestras vidas es muy fácil ser un discípulo, es muy fácil ser un seguidor de Jesucristo cuando las cosas van muy bien, cuando no nos pasa nada, cuando tenemos comida en la mesa, cuando tenemos trabajo. O sea, y muy bien todo, o sea, no se siente nada y hay que darle gracias a Dios por eso. Pero ¿qué pasa cuando viene la tormenta? ¿Qué pasa cuando empiezan los problemas con el marido? ¿Empiezan los problemas con los hijos? ¿Que este hijo se metió a las drogas? ¿Que esta hija se fue con el novio? ¿Qué pasa cuando comienza la tormenta? ¿Qué hacemos? ¿Nos preocupamos? ¿Nos ponemos tristes? ¿Nos alteramos? ¿Nos asustamos como los discípulos? ¿Y qué es lo último que hacemos como los muchachos que se quedaron en el camino? ¿Qué es lo último que hacemos? Rezar. ¿Y por qué? ¿Por qué lo dejamos al último? Buscar la ayuda de Dios. ¿Por qué no se nos ocurre? Si tenemos fe, se nos ocurriría de que Dios está con nosotros. Si tenemos fe, confiaríamos de que todo va a estar bien. Porque Dios no va a permitir que ninguna tormenta, que ningún desastre natural nos haga daño. Porque Él está ahí con nosotros. Y nosotros creemos que Él está ahí. Entonces, hermanos y hermanas, el reto en que nos enfocamos el día de hoy es en la fe. A muchos de nosotros nos falta todavía fe. Podemos decir, es que soy católico desde chiquito, desde que me bautizaron. A veces damos la fe por un hecho. Oh, es que mis papás son católicos. De hecho, o sea, yo tengo la fe porque mis papás son católicos. Yo tengo la fe porque fui bautizado. Pero la fe no es algo que se adquiere. La fe no es algo que nosotros lo arrebatamos, que lo tomamos. La fe no es como una transfusión de sangre. La fe es un regalo de Dios. Es una gracia de Dios que no todos la tenemos. Los discípulos, siendo las personas más cercanas de nuestro Señor, no la tenían. Y si la tenían era chiquita. pequeña fe. Ahora nosotros, si nada más venimos a misa cada 8 días y oramos cuando nos acordamos, si ayudamos al prójimo allá cada vez de cuaresma o no sé, Navidad quizás, pero ¿cuánta fe más nosotros necesitamos para confiar totalmente de que el Señor está ahí con nosotros en esos momentos de dificultades, en esos momentos en que la tormenta nos alborota, en que la tormenta nos nubla la mente y no sabemos qué hacer? Nos ahogamos en un vaso de agua cuando estamos en los problemas. Pero si tenemos la fe, si tenemos el regalo de la fe, nuestra mente se va a ampliar y vamos a confiar en el Señor. Como les decía, la fe es un regalo y tenemos que pedirle al Señor que nos dé este regalo. Y este regalo se pide de rodillas, porque no es algo que lo voy a encontrar en los libros. Puedo leerme todos los libros de Santo Tomás de Aquino, todos los libros de San Agustín, pero si Dios no me da la fe, no me sirve de nada. La fe se pide de rodillas y tenemos que pedirle al Señor que incremente nuestra fe, para que en los momentos de dificultades, para que en los momentos de tormenta, sepamos de que Él está allí con nosotros. Y como creador de cielos y tierra y del universo, no va a permitir que una simple tormenta nos haga daño, de que una simple tormenta apague nuestras vidas. Dear brothers and sisters, today we hear in the gospel how Jesus, after being so tired from a long journey, he invites his disciples to go on the other side of the lake. And during this journey, the Lord is so tired. So what happens? He falls asleep. He takes a nap. And he's so, you know, he's so calm, so joyful, like a baby just taking his nap. And then when he's taking the nap, what happens? A storm comes. And it seems to be so strong and so scary that the disciples became scary too. The disciples became very worried because they are like, oh, the water is filling up the boat. We are going to get drunk. We are going to die. We are perishing, Lord. And the Lord is asleep. He doesn't hear the thunder. He doesn't feel the water. He doesn't feel the wind, the strong wind. He is at peace. He's just taking his nap. But the disciples are like so worried that they are like, we had to wake him up. So that's what they did. They woke him up from his nap. Come on. I don't know about you, but if you woke me up from my nap, I will be irritated. I will not be a very happy person at that moment. I'll be like, hey, why are you waking me up? Well, the Lord wakes up and he may be like, what do you want? Don't you allow me to take even a nap after working all day long? And then the disciples are like, oh, we are scared. We don't know what to do. You don't care about us? And the Lord rebukes the wind and the sea and calms them down. And then what he said to them, oh, you still don't believe. That's what makes him more irritated. More than wake him up from his nap, he became so irritated because he's like, hey guys, I have been with you. You have seen what I have done. You have heard what I have spoken about the kingdom, and you still don't get it. You don't believe. The Lord Jesus, being God, being the creator of heaven and earth and all the universe, he has power over nature. And they still don't believe that he is God. They still don't trust in him that he can do everything, that he can have power over nature. They still thinking that he's just a regular guy. But he's not. He is God. And therefore, if they believe, if they trust that God is with them, what is going to happen to them? Anything, nothing is going to happen to them, because God is going to protect them. And it is what he does. He stops the wind, he stops the thunder, and then a great calm comes in. Brothers and sisters, sometimes we can be like the disciples. We have very little faith. If we think about it, the disciples were with the Lord all the time. They witnessed what he was doing. Now us, we are only Catholics and we don't see the marvelous deeds that the Lord does. We need even more faith than the disciples. And we need to ask the Lord to give us that faith. And that faith is not something that we can acquire. That faith is not something that we can take from somebody else. That faith has to be a gift from God. And only God can help us to believe, to help our unbelief. And we can only ask for an increase of faith on our knees by begging the Lord, by asking the Lord to increase our faith, so we can truly trust that he is with us in the middle of the storm, that he is with us in the middle of difficulties. And therefore, if he is with us, nothing, no, even nature will touch us. Nothing. Because he will always protect us as his beloved children. So, dear brothers and sisters, today we pray the Lord to help us to increase our faith and to trust him in the middle of the storm, when we are scared, when we don't know what to do, when we are drawing in a glass of water. And we trust that he will help us, that he will be with us always.